ustedes del Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Amén. Este pasaje está en Juan capítulo 13, versículo del 7 al 9. En este pasaje Jesucristo está a unos momentos de ser el crucificado, ser muerto. Amén. Y, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde el maestro hace que algo que ningún discípulo se esperaba. Jesucristo se levanta en esta ocasión, toma un lebrillo con agua, se echa una toalla en el cuello y comienza a hacer lo más inesperado para sus seguidores. Comienza a lavarle los pies. ¿Qué significaba eso? En esa época, cuando se lavaban los pies a una persona, era un símbolo de una buena atención que le daban a un visitante, porque en esa época, como no existían autobuses ni ningún tipo de vehículo, la gente transitaba de a pie unos tramos muy largos y se ensuciaban los pies con el polvo del camino. Entonces, cuando llegaban a una casa, la primera atención, como hoy día, ¿cierto?, le tomo el sombrero o le tomo, ¿cierto?, el saco, lo dejo colgado, el ropero, le tomaban, lo sentaban y le lavaban los pies. Y el que lavaba los pies era servidor de aquel a quien le lavaba los pies. Entonces, en la mentalidad de los discípulos estaba de que el Señor, el Maestro, era superior a ellos. Por eso es que le decían Maestro, por eso le decían Señor, y ellos se consideraban siervos de él. Entonces, no me digan entonces que ahora es chocante. Es impactante que ese mismo Maestro, el Señor de ellos, ahora le está lavando los pies a ellos. Entonces, es natural la reacción de Pedro cuando le dice: ¿tú me lavas los pies, Señor? Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Entonces le dice Jesús: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Esto además quiere decir que a veces Dios hace cosas que no entendemos en el momento, pero después, ¿cierto?, entendemos lo que Dios hace. Pero Pedro dice: no me lavarás los pies jamás. ¿Y cómo se te ocurre, Dios, que vas a hacer eso conmigo? No, por favor. Y entonces así Jesucristo le dice: muy bien, si no te lavares, entonces no tendrás parte conmigo. Tú decides, ¿te vas a dejar lavar ahora sí o no? ¿Y qué es lo que nos enseña, cierto? ¿Qué es lo que nos enseña además esta escritura? Fíjense lo que dice, que tú dices: si no te lavares, no tendrás parte conmigo en el reino. Porque si alguno quiere tener parte con Dios en el reino, primero tiene que ser limpio por el Señor Jesucristo. ¿Limpio de qué? Limpio de todos nuestros pecados, limpio de todas nuestras maldades. Aquí Jesús lava los pies de los discípulos con agua. ¿Qué quiere decir el agua? El agua es la palabra de Dios. Porque en Efesios, también podemos ver que dice que Jesús, dice, purificó una iglesia para sí mismo por el lavamiento del agua, por la palabra. Y el nuevo nacimiento también es por la palabra y el Espíritu, o el agua y el Espíritu. Porque en la Biblia el agua tiene dos significados: si está en reposo, simboliza la palabra, y si está en movimiento, entonces el Espíritu Santo, como los ríos de agua viva o de aguas que se mueven, en Juan 7:37. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguno quiere tener parte con Dios en el reino, primero tiene que ser limpio. Tiene que ser limpio. Jesús dice: si no te lavares, no tendrás parte conmigo en el reino. Y ese es el mensaje de Cristo para todas las personas. Si no te dejas limpiar, no puedes tener parte conmigo en el reino. Entonces, ahora pasamos al siguiente versículo, que dice: Simón Pedro, frente a ese tipo de condiciones, no puede negociar. O sea, Jesús le dijo: si no te lavo, no entras conmigo. A lo que inmediatamente Pedro dijo: entonces, Señor, lávame entonces no solo mis pies, sino además mis manos y mi cabeza. O sea, báñame entero entonces, porque yo quiero entrar. ¿Y qué es lo que simboliza? Dice: lava no solamente mis pies, las manos y la cabeza. Y aquí hay tres palabras importantes: los pies, las manos y la cabeza. Porque lo que Pedro dice es figura de lo que exactamente una persona tiene que decirle a Cristo: lava mis pies, mis manos y mi cabeza. Porque los pies significan mi andar, las manos significan mi hacer, y la cabeza significa mi pensar. Ahora fíjense que cuando Moisés viene de Egipto y se encuentra con Dios y la zarza ardiente que no se consumía en el Sinaí, la orden de Dios le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa es santo. ¿Por qué Dios le hace quitarse esa sandalia? Porque esas sandalias habían transitado por una tierra de pecadores. El polvo de esa tierra era de una tierra donde se adoraba a ídolos, y ese lugar donde ahora iba a estar era santo. Entonces no podía él, con estos sandalias que tenían la tierra de ese pueblo, pisar ahí. Entonces quita los calzados. Sí, en Éxodo 3, quita el calzado de pies porque ahora el lugar que pisa es santo. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí Pedro dice: no laves tan solamente mis pies, porque con los pies, como decía, uno camina. Simboliza el andar de la persona en la vida. ¿Cómo es nuestro andar? Quizás por cuántos lugares de pecado estos pies han transitado. Una voz, un prostíbulo. ¿Por cuántos lugares han transitado estos pies? Mi caminar ha sido sucio. Yo tengo que decirle a Cristo: limpia mis pies, que mi caminar contigo ahora sea limpio. Limpia mis pies, dice, y limpia mis manos, porque las manos son el instrumento por excelencia que nosotros tenemos para hacer cosas. Tomamos cosas, fabricamos cosas, damos, regalamos, hacemos, golpeamos. O sea, con las manos se puede hacer de todo. Y si uno viene a Cristo, estas manos también vienen sucias. ¿Cuántas veces yo tomé lo que no era mío? ¿Cuántas veces yo dañé a una persona? ¿Golpeé a alguien? Entonces tengo que decirle a Cristo también: limpia mis manos. Y que mi actuar ahora sea bueno, sea limpio. Como dice Pablo, presentando nuestros miembros como siervos de la justicia, como instrumentos para hacer el bien y no lo malo. Y después dice también: y mi cabeza. Porque también sabemos que Dios es Dios Santo, que dice la Biblia que abomina los malos pensamientos. Y pensemos ahora, ¿cuántas cosas no han pasado por nuestra cabeza? ¿Cuántas cosas no hemos pensado nosotros? Entonces tenemos que decir a Dios también: limpia mi mente, limpia mi pensamiento, purifica mi corazón. ¿Por qué el corazón? Porque del corazón salen los pensamientos. Y si el corazón está puro, lo que salga del corazón y vaya a la mente también va a ser puro. Y la Biblia nos recomienda, por ejemplo, en Salmos capítulo 1, cuál tiene que ser la meditación del cristiano. Dile: bienaventurado es el varón, ¿cierto?, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué hace? En ella medita de día y de noche. La mente del cristiano tiene que ocuparse, como también dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice: en esto pensad. Porque también en Romanos la Biblia dice que los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Yo tengo que mantener mi mente ocupada en cosas espirituales para que no pensar cosas carnales. Que si yo pienso algo carnal, entonces ese pensamiento me puede llevar a hacer lo que estoy pensando y a experimentar el resultado de lo que pensé allí. Amén. Además, sí dice aquí, en Corintios capítulo 6, versículo 15, que nuestros miembros son, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. O sea, cuando llego a Cristo ya no puedo hacer lo que yo quiera con mis pies, ni con mis manos, ni con mi cabeza. Son miembros de Cristo. O sea, entendamos la verdad que hay aquí en este masaje. Si mis miembros son miembros de Cristo, entonces, ¿qué pasa si yo hago que los pies de Cristo vayan a un lugar donde Cristo no iría? ¿Qué pasa si yo con las manos del Señor hago cosas que el Señor no haría? Y en otra parte también dice la Biblia, aquí justo crucificado a Dios en vuestro cuerpo, aquí habla de la fornicación, y dice que si los miembros son del Señor, dice, los haré parte de una ramera. Es impactante lo que enseña la Biblia aquí, porque dice que si mi cuerpo es de Cristo, cuando yo voy y me llevo una ramera, es como si a Cristo le hiciera llegarse una ramera, porque mi cuerpo, mis miembros son de Él. Entonces tenemos que mantener nuestra mente pensando en las cosas buenas, en las cosas espirituales. Así Satanás no va a poder nosotros flecharnos con un pensamiento malo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la manera de pensar? Porque todo lo que se piensa se hace. Si no se piensa, no se hace. Y todas las cosas tienen una cadena de tres pasos: pensamiento, acción y consecuencia. Primero pensamos algo, después lo hacemos, y después que lo hacemos, vemos las consecuencias o resultados de eso que pensamos y hicimos. Es lo mismo que dice Santiago. ¿Cuál es el curso de la tentación? Dice que primero somos atraídos de nuestra propia concupiscencia. Eso es pensar. Yo pienso lo malo. Se me ocurrió una idea. Podría hacer esto. Ahí está el pensamiento. Después dice que de la concupiscencia, ¿cierto? ¿Cierto? Damos a luz el pecado. Ya eso es ya hacer lo que pensé. Pensamiento, acción. Y después el resultado, la consecuencia. Santiago dice, y cierto, una vez dado a luz el pecado da luz muerte, que es el resultado del pecado. Lo mismo que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Yo primero pienso, después hago y después veo los resultados de lo que hice. Y por eso es importante pensar qué es lo que estamos pensando. Porque si yo pienso lo bueno, voy a hacer lo bueno y voy a experimentar los resultados de lo bueno que hice. Pero si pienso lo malo voy a hacer y las consecuencias de eso voy a sufrir. Por eso es que es muy importante lo que nosotros estamos pensando. Si pensamos lo bueno, vamos a hacer lo bueno. Porque por eso la Biblia dice, como cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Buenos pensamientos producen buenas acciones y malos pensamientos producen malas acciones. Por eso es que a Dios le importa nuestra manera de pensar. Si se renovaron el espíritu de vuestra mente. Nuestra parte dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Una vez un pastor dijo que la mente es la oficina de la persona. Y si esa oficina está desocupada, Satanás viene y la ocupa. Por eso es que tenemos que estar pensando. Y mire, la Biblia dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que significa ceñir? Significa cubrir, arropar. O sea, cubrir el entendimiento. ¿Con qué? Con pensamientos cristianos, con pensamientos de Dios. Dios no tiene ningún problema en que uno piense todo el día en eso. Porque dice en el Antiguo Testamento, le decía a los padres, esta cosa la dirá a tu hijo cuando te levantes, en el almuerzo, acá, allá, ¿cierto? Todo el día pensando en eso. Así uno abunda de eso, eso habla uno, eso piensa uno. Algunos, ser espiritual no es tan solamente hablar en lengua o profecía. Que los espirituales tienen esas cosas, es cierto. Pero ser espiritual es pensar las cosas del espíritu y actuar de acuerdo a eso. Entonces, cuando hemos llegado a Cristo, tenemos una mente sucia, una mente reprobada, cauterizada en otras partes, dice la Biblia. Y tenemos que decirle a Dios que me limpie la mente. ¿Por qué el problema hoy que está sufriendo nuestra sociedad? Tenemos jóvenes de bastante edad menor que están incurriendo prontamente en lo sexual. ¿Por qué? Porque estamos siendo invadidos de todo tipo de ataques sexuales en la publicidad, en todas partes. Y si uno ve constantemente eso, uno se alimenta de eso, piensa eso, el pensar en esas cosas le provoca a uno ansiedad, y la ansiedad lo lleva a pecar. Si usted no piensa en eso, no va a tener esa ansiedad y no va a pecar. Entonces, por eso es que tenemos que tener, Señor. Entonces, esto es lo que hemos aprendido hoy día de este versículo. Que además Jesucristo, cuando Él lava los pies de sus discípulos, da otra lección. Dice, ¿quién es el mayor? ¿El que sirve o el servido? Obviamente que es mayor el servido. Pero Jesús dice, claro, pero fíjense, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y si yo que soy el Señor, los sirvo a ustedes, con mayor razón ustedes tienen que servir a los demás. Entonces ahí habla de la grandeza del servir. Y el que quiera ser el mayor arriba, tiene que ser el menor aquí. Hay muchos hoy día que quieren ser líderes, pero no quieren ser siervos. Les dice, no, sea siervo y después va a ser líder. Así que, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy día? Que si el Señor no nos limpiara, no tendríamos parte con Él. Si queremos tener parte en el reino con Dios, tenemos que dejar que nos limpie. ¿Qué cosa? Igual que Pedro, decirle, Señor, limpia mis pies, limpia mi andar, limpia mi mano, limpia mi actuar, y limpia mi mente, limpia mi pensar. Así que Dios nos bendiga.